Arcoíris, dos peques en la radio. Iniciamos. Hola, amiguitas y amiguitas, ¿cómo están? Yo soy su amiga Kenia. Saludándoles a Zapulalpan de Méndez, Radio Padiuchi, la voz de Sazenega Wish. Hola, Elena, ¿cómo has estado? Muy bien, Kenia. ¿Y tú? Bueno, estamos transmitiendo desde Radio Unitierra de Oaxaca. ¿Y tú cómo estás, Kenia? Pues aquí estamos muy bien, gracias. ¿Qué has hecho en estos días? Bueno, pues he hecho jugado, leer, tarea, porque ya empezaron las clases. Oye, ¿pero qué te parece si le recortamos a nuestros amiguitos y amiguitas que están escuchando su programa de Arcoíris? Dos peques en el radio, comenzamos. Hola, Kenia, ¿cómo estás? Hoy voy a hablar del 13 de septiembre, que es Día del Chocolate. ¡Qué rico! Y también del 15 y del 16, que es el día de la independencia de México. ¡Súper bien, Elena! ¡Qué interesante! Y yo también quiero hablar de la independencia de México, de cómo lo festejamos por acá. Pero además te quiero platicar sobre la fiesta de Capulalpan, que ya se aproxima. Pero iniciando, adelante, Elena, con tu tema. Bueno, te sigo hablando del chocolate. Ya hemos hablado anteriormente del chocolate, pero como me gusta mucho, te voy a hablar otra vez del chocolate. Me gusta mucho el chocolate, ¿y a ti, Kenia? Sí, me gusta mucho, porque da mucha energía. ¿De dónde? Bueno, viene el chocolate del cacao. Y a mí me gusta tomar con el chocolate pan y le mojalo y me lo como. Sí, es muy rico, se puede tomar de varias maneras. Con agua, como una agüita caliente, o con leche, o también masticándola en barra. Y en muchas más presentaciones. Parece muy bueno. ¿Y es que los amiguitos y amiguitas les gustan los chocolates? Yo creo que sí, les encantan. Si van al radio Unitierra de Oaxaca en Facebook y que nos platiquen qué tanto nos gusta el chocolate. Sí, claro, que se comuniquen igual a Radio Padiuchi al 951-53-9187. Y saben que nos pueden llamar a Radio Padiuchi o mandarnos audios o el mensaje o llamada a ese mismo número. Ahora te voy a hablar del 15 de septiembre, que es la independencia de México. ¡Claro que sí! ¡Cuéntame! Bueno, ayer se celebró el miércoles y todo el presidente lo vimos en la tele. Nos pusimos pestañas, uñas, vestido, niños y unas papas, bueno, botanas. Y también para cenar hicimos unos sopecitos. Hicimos una escena mexicana y una fiesta. A mí me gusta ser mexicana. Te voy a decir por qué. Porque hay mucha amor. Sí, es una gran fiesta. ¿Cómo te la pasaste tú, Kenia? Cuéntenos con la celebración de Capulalpan. Elena, pues sí fue mucho. Pues yo también te quiero platicar. Lo tuvimos que transmitir en Radio Padiuchi, pero nadie fue. Porque todavía nos tenemos que cuidar con la pandemia y ponernos el cubrebocas. Y entonces hubo un evento, gritó en el parque, y gritó el presidente, dijo, ¡Viva México! Entonces luego cayeron bombas y luego de colores, y luego cohetes. Y luego era un grupo de niñas y niños que cantaron en zapoteco el himno nacional. Y además tengo una amiguita que dio un discurso muy bueno. Que por cierto le mando salud a mi amiga Joana Guadalupe. Estuvo muy bonita su participación. Y bueno, en ese lugar se adornó con foquitos y banderas y de banderas así de nuestro el color y la águila comiendo a una serpiente parada en un nopal. Y cuando el presidente gritó, todos gritamos también, dijimos ¡Viva! Desde nuestras casitas. Porque todos escuchamos a través de la radio. Y pues ya preparamos un pozole para cenar. Nos pusimos nuestras trenzas y nuestra ropa mexicana. Fue una noche muy divertida. Genial, que lo que me estás platicando. Vamos a una pausa musical y seguimos platicando de la celebración de Capulalpan de Méndez. ¿Te parece? Pero vamos a una pausa musical que es el himno nacional en zapoteco y en español. Y a mí me gusta el himno porque dice muchas cosas. Es fuerte y la música es muy bonita. Vamos a escucharlo. Y seguimos platicando. Vamos a escucharlo. Sí, claro, Elena. Bein la ranchig in dia agatilde Gurnas kashkibita yuchel Gure de chubeke shriu Chichubeke tushika Gure de chubeke Thank you. escuchamos el himno. Me gustó muchísimo. Y bueno, tienes razón, porque el himno nos cuenta la historia de nuestro país. Y sobre todo, es muy bonito en esta versión, en zapoteco, porque la aprendemos. Y bueno, sigamos platicando de México. Pero ahora yo te quiero platicar de la fiesta de Capulalpan. ¿Sabes? Ahora están empezando las actividades de la fiesta desde el 10 de septiembre. Pero los días principales son el 19, 20 y 21 de septiembre. Y bueno, hay muchas actividades. Antes de la pandemia se hacía una gran fiesta. Venía mucha gente, podíamos ir los niños, pero ahora no podemos ir. Solamente se van a hacer algunas actividades representativas y la mayoría de ellas se harán por la radio y por las redes sociales, para que nos quedemos sin casita y sigamos cuidándonos por la pandemia. Y bueno, te platico, el día 19 va a haber calenda con marmotas, los monos de calenda, la banda y todos desde casita. Nos vamos a vestir con nuestra ropa tradicional, sacaremos nuestra marmota y bailaremos con nuestra marmota. Cuando pase por aquí, por nuestra casa, la calenda. Y así se hará esta vez la fiesta. El día 20 veremos luces y bombas en el cielo, en el cielo, en el cielo. Todos nos subiremos a nuestros techos si tenemos escaleras para ver las luces. Y el 21... Además de las actividades religiosas, también va a haber un concierto virtual de la banda de nuestro pueblo. Y el 22 también va a haber un marranito encebado. Todo será virtual. ¿Qué te parece, Elena? También podrás verlo. ¡Guau! Lo que me dices, Kenia. Es muy interesante, ¿qué me estás contando? Lo que pasa en Capulalpan, me encanta escucharlo. Fíjate que aquí es diferente. Todos la cena y observamos por la televisión y el grito del presidente. Nos vestimos con los colores patis, que son verde, blanco y rojo. Es lo de la bandera. Y hacemos fiesta y gritamos ¡Viva México! ¡Viva! Y oye, Kenia, eso de ser tan cebado, ¿me puedes explicar cómo esa? Claro, te platico. Bueno, es que agarra un marranito chiquito, le ponen grasitas en su cuerpo, lo echan a correr y tenemos que correr niños o personas a correr a atraparlo y el que lo atrape gana, el que no se le escape. Como está un solo por eso, trata de agarrar ahí, porque como va a estar resbaloso, nos va a sobar hasta por ahí. Entonces ese es el marranito. Es para niñas y niños. Es muy divertido. Sí, quiero aprovechar para invitarte a tus papás y a ti y a todos nuestros amiguitos y amiguitas a que vean nuestra fiesta de Capulalpan, igual al marranito. Recuerden, hay que verlo aquí en Kenia. Te recuerdo que son los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre. ¡Invitados todos! Sí, pues ahora podrás estar. Bueno, y ahora te quiero compartir un temita que habla de la fiesta de Capulalpan. ¡Vamos a escucharla! ¡Vamos a escucharla, Kenia! Vámonos para la fiesta, la calenda linda va. Las marmotas de colores y los cohetes truenan ya. En la casa las señoras el mole prepararán. Y la banda con sus sones ha empezado a deleitar. Y ahí van, toditos corriendo van. A la casa el mayordomo que a todos atenderán. Y ahí van, toditos corriendo van. A la casa el mayordomo que a todos atenderán. En la cancha de la escuela, deportistas jugarán. Y en el patio de la iglesia, los toritos arderán. El castillo con sus luces, a todos alegrarán. A los niños y a los viejos, a todos les gustará. Y ahí van, toditos corriendo van. A la casa del mayordomo, que a todos atenderán. Y ahí van, toditos corriendo van. A la casa del mayordomo, que a todos atenderán. Las señoras van rezando y muchachas lindas van, luciendo su vestimenta que en el baile florearán. Los señores y los viejos con mezcal la gozarán, tepachito y aguardiente el gustito adornarán. Y ahí van, toditos corriendo van. A la casa del mayordomo que a todos atenderán. Y ahí van, toditos corriendo van. A la casa del mayordomo que a todos atenderán. Con el baile y las orquestas, la fiesta terminará. Un poquito de cansancio y más fuerzas para luchar. Con el baile y las orquestas, la fiesta terminará. Un poquito de cansancio y más fuerzas para luchar. Y ahí van, toditos corriendo van. A la casa del mayordomo que a todos atenderán. Y ahí van, toditos corriendo van. Van a la casa del mayordomo que a todos atenderán. De Capulalpan de Méndez, todos los días, ¿nos repites los días, Kenia, por favor? El 19, 20, 21 y 22 de septiembre. ¡Ya saben, amiguitos! ¡Claro, los esperamos aquí! A través de Radio Padiushi, la voz de los Wanagawi. Oye, Elena, ¿qué nos preparaste el día de hoy? Quiero escucharlo. Un poema que se de un poeta mexicano que se llama Lamón López Velarde. Escuchemos el poema que los leí. Parece, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos, amiguitas y amiguitos. ¡Vamos! Hola, amiguitas y amiguitos. Hoy les vamos a leer unos poemas de un escritor mexicano muy reconocido, Lamón López Velarde, del libro Las olas para siempre, antología de la colección Poesía para niños, Secretaría de Culturas, Alas y Laíces. Son 10 Gandar Mente. ¿Cómo sondeé el agua del mar en la lisada fila de la marea? Yo solo soy un hombre débil, un espontáneo que nunca tomó en serio los sesos de su caño. Esperanza. En el arco iris, tu cabellera ameniza los cielos como una enredadera. Suave patria, cuando nacemos, nos regalas notas. Después, un paraíso de compota. Y luego te regalas toda entera. Suave patria, a la cena y pajarela. Espero que les haya gustado estos poemas. Bueno, yo soy Elena y adiós. ¡Ay, qué bonito el poema, Elena! Me gustó muchísimo. Ojalá que a nuestros amiguitos y amiguitas les guste, también les guste. Oye, ¿pero qué crees? Se nos ha acabado el tiempo, como siempre, el tiempo. Pero recuerden que la otra semana nos volveremos a escuchar. ¡Sí! Esperemos que les haya gustado este programa. ¡Sí! Les invitamos el próximo viernes. ¡Sí! Hay que estar muy pendientes. Y ya me despido. Yo soy Kenia, saludándole desde Radio Padiushi, Capulalpan de Méndez. Yo soy Elena, transmitiendo desde Radio Unitiela de Oaxaca. ¡Y viva México! ¡Viva! Y esto fue Arcoíris. Dos peques en la radio. Adiós, amiguitas y amiguitos. Adiós. Adiós. Adiós. Cuídense. Adiós. Adiós. Esta fue una producción de Radio Unitiela y de Radio Padiushi de Capulalpan de Méndez. Conducción Elena y Kenia. Hasta la próxima. Thank you.